esa tierra de capote y musgo. El arte es cambiante como la salud y no lo juzgo. Yo no hablo con Facebook, yo hago canciones. Aquí pierde su puesto el que sale a vacaciones. Este ruido me persigue o me espera al acecho. Se comió mi tiempo y yo le di buen provecho. Tenemos a los cuchos chicaneando ya con esto. Le dimos otra vida mostrándoselo al resto. Dispuesto a apostar que esto es de aposta. Hasta sin señal wifi llegamos a toda costa. Su palabra es mi promesa, como sombra siempre firme. Si esto es un pecado, yo no estoy para arrepentirme. Algo por el gran niño, ya tendrá su tiempo. Por ahora siéntate y disfruta mi momento. Esclavo de lo que hago, en mi cartera ya no espanta. Siempre estoy aquí, él no quiere que haga falta. Vamos devorando en mi silla y en loneta. La ropa me delata con su talla escrita en letra. Necesitas estas neas para llenar el festival. Mi grupo es un género, ni underground ni comercial. Me volvió un vago, me corrió la teja. Como el tramo en la cocina sigue siendo la camisa vieja. Como en la mafia, si sales pierdes tu vida. Yo no descanso, el rap me grita todo el día. Claro, sin ningún problema. Si no te lo hago me quema. A mí si me sobra crema. Me lo rap, baby, y sin pensarlo le di mi vida y lo mejor de aquí, lady. Lo malo que tú inventas de mí, solo hablas muy mal de ti. Yo todo lo convierto en rap, sea cumbia o tango. Solo porque tengo el palo, caen los mangos, caso rimas hasta dormido. Y si salgo a algún lugar, el ritmo me persigue hasta pa' caminar. Yo no soy un nadaísta, yo soy un todero loco. Underground, mi vieja, que no se deja tomar fotos. Tú eres un niño que habla mucho y hace poco. Si no te gusta, porque sabes tanto de nosotros. Eureka, vinilo de oro en mi biblioteca. El arqueólogo produce rap, otros producen jaqueca. Música sin mentiras ni etiquetas. De Castro y con tus pelotas te hago una gambeta. Soy un feto incubado en alcohol. Detrás de mi ventana con un rifle como Malcolm. No tengo balcón, solo barrancos. Me estoy matando pero lo disfruto tanto. Hace 15 años nos decían hieros. Ahora nos escuchan hasta metaleros y punqueros. Yo nunca solté el lapicero. No me hables en tiempo pasado. Aquí no existe eso de yo fui rapero, parcero.